nos visitó, vistiendo mil celajes, un bello botón nos alumbró. A nuestro jardín con su bella luz iluminó, con su linda sonrisa a todo nos cautivó. Buen día, Ana Victoria, cómo te amo, mi amor. Con sus ojos claros que irradiaban luz con su fulgor, como dos estrellas, toda mi vida hizo cambiar. Pues al contemplarte diste nuevo brillo a mi ilusión. Buen día, Ana Victoria, cómo te amo, mi amor. Buen día, Ana Victoria, cómo te amo, mi amor. Cáceres y el marco musical de nuestra marimba interpretando Wendy Ana Victoria. Bueno, pues fíjense que los jóvenes que aprenden a ejecutar instrumentos de viento practican en un espacio abierto fuera del gimnasio municipal en San Pedro Carchá. Integrantes de la Sinfónica de Chipec también aprenden a ejecutar marimba bajo la tutela del maestro de este instrumento. Pues han habido cambios en los niños, quienes son más responsables, dedican bastante tiempo para mejorar cada día su música. Tienen paciencia y esfuerzo para poder aprender a ejecutar cualquier instrumento. Los encargados de enseñarles a los niños admiran a los pequeños, como Eber Luis Max Scholl, tallerista de violín. Comenta que es bonito trabajar con personas de la comunidad, porque a pesar de ser del área rural, ellos se adaptan y aprenden bastante. Es un poco distanciado desde donde vienen, porque caminan como 20 a 30 minutos para estar presentes en las horas de clase. De la diversidad de instrumentos que existen, el violín es el más difícil de poder ejecutar. En la música, de lo que requiere es mucha disciplina, y esto incluso les ayuda bastante en las materias que imparten en la escuela. Es lo que nos comenta el profesor Max Scholl, quien tiene a su cargo a 13 violinistas de esta comunidad. Hemos tenido el placer de platicar con ustedes de lo que sucede con los niños en este lugar llamado Chaipec, que tienen una escuela rural en esta comunidad de San Pedro Carchá, y que se mueven bastante para

Alfredo Castro nos ha interpretado Vivir en Paz. Pues hablando de la música, hay otro jovenazo que ama la marimba con el corazón. Él se llama Luis Hernández García, impulsando como siempre la música que también involucra a unos 50 jóvenes. Luis Hernández García tiene 23 años de edad y puede armar y desarmar nuestro instrumento musical, la marimba. Su pasión radica en conservar el instrumento y las nuevas generaciones se enamoren también, puedan enamorarse del sonido que tiene nuestro instrumento nacional, la marimba. Huicho, como cariñosamente le llaman, Huicho Hernández, es originario de San Pedro Las Huertas en Zacatepeques. Ama con el corazón la marimba, tanto que aprendió primero a conocerla para darle mantenimiento y después aprendió a interpretar la música. Este jovenazo, Luis Hernández García, de este bello lugar, Las Huertas, San Pedro Las Huertas, en Zacatepeques. Vamos a saludar esta mañana a don Emilio del Rosario Castro Luarca. Felicidades para don Milo, que nos está sintonizando allá en la zona 8. Que el unicornio galope, que el saltamonte no salte, que el viejo duende conjure, que el ermitaño me busque, que la luciérnaga alumbre, que la sirena me escuche. Porque traigo la voz de aquel mártir que el pueblo olvidó. Traigo la voz de la madre que nunca parió. Traigo la voz de aquel viejo que nadie escuchó. Traigo la voz del poeta que nunca borró. Traigo la voz del amante que todo lo vio. Traigo la voz de aquel niño que nunca nació. Traigo la voz del enfermo que nadie atendió. Traigo la voz del cacique que se rebeló. Traigo la voz del mendigo que nadie ayudó. Traigo la voz de mi pueblo de barro y de sol. Traigo la voz de aquel santo que solo murió. Traigo la voz del soldado que nunca volvió. Bueno, hemos escuchado esta bonita canción que se llama Traigo la Voz, con la participación de Roberto Rey, a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Pues hablando de Huicho Hernández García, como cariñosamente le llaman, la familia de Luis, es una familia de artistas que tallan y pintan máscaras de madera, pero ninguno es músico. Sin embargo, desde los 5 años que tenía él de edad, juntaba varias ollas de la cocina y empezaba a crear sonidos. Y fue cuando su familia notó que tenía talento para la música. En ese entonces, su señor padre le obsequió su primera marimba, una pequeña, aún la conserva como un tesoro, porque con ella comenzó a crear sus primeras melodías. A puro oído, así lo cuenta, pues no conocía la partitura de la música, pero ya con el tiempo la fue conociendo. Es algo espectacular que un niño de esta edad le empiece a gustar nuestro instrumento musical y poderlo interpretar. Vamos a seguir platicando de esto, apreciables amigos de la emisora de la familia. Estamos en la presentación de Remembranzas TGD y tenemos ya el corte comercial de las 9 de la mañana y luego volvemos. Programación amena, variada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Grabaste las palabras más dulces de amor. Quiso el destino y la suerte que pudiera adueñarme de ti. Yo te tuve por algo tan bello, fuiste mía por algo tan nuestro, algo de eso que llaman pecado. Los que no saben de amor, cuando te tuve en mis brazos, diste vida y corazón. En cada beso grabaste las palabras más dulces de amor. Quiso el destino y la suerte que pudiera adueñarme de ti. Yo te tuve por algo tan bello, fuiste mía por algo tan nuestro, algo de eso que llaman pecado. Los que no saben de amor. Te tuve por algo tan bello, fuiste mía por algo tan nuestro, algo de eso que llaman pecado. Los que no saben de amor. De Heavy Rodas y el marco musical de la marimba Alba de Quetzaltenango interpretando Lo Llaman Pecado. 9 de la mañana con 5 minutos en el programa Remembranzas TGD. Pues hablando de Luis García, Luis Hernández García, de este bello lugar San Pedro a las Huertas, Zacatepeques, cuando concluyó el ciclo básico, pues pensó en qué seguir estudiando. Pues pensó en seguir perito contador, pero algo le faltaba y se sentía vacío, se sentía incompleto y dudó por continuar estudiando. Lo consultó con sus señores padres y también concluyeron que debería de buscar un nuevo rumbo. Y fue así como encontró la oportunidad de estudiar un bachillerato en música. Y lo realizó en el Instituto Normal para Varones Antonio Larrazábal, en la antigua Guatemala. Comienza desde cero y fue otra vez un reto para él, pero la motivación, el amor por la música, lo impulsaron a Luis a continuar luchando para poder conseguir el sueño que él tenía, enamorándose así de la marimba, porque le gustaría a él poder continuar aprendiendo y también poder enseñarle a los que no sabían interpretar nuestro instrumento nacional, la marimba. 9:07 a través del programa Remembranzas TGD, la mañana de este jueves 29 de julio, a través de la emisora de la familia, vamos a seguir con ustedes y vamos a complacer con esto que dice así. Fuera el remedio, si pudiera alzar la voz, si no fuese del promedio, si fuese mago, presidenta, princesa o capitana, con soplo haría tormentas que nos inunden de nirvana. Construiría con las cruces de los muertos inocentes, espejos que reflejen al culpable, harta de caer de bruces, tropezando en lo inminente, me rehúso a que el amor sea desechable. Si yo tuviese 2,000,000,000, el talento, la fuerza, el encanto de los amos y señores que deciden mientras canto, pero soy solo otro habitante. ¿Y a quién le importa cuando lloro? Si hay genios ignorantes y analfabetas con tesoros, si pudiera enviarle luz a los niños de las sombras y ponerle corazón al poderoso. Pero soy solo una guitarra y unas manos diminutas y una voz que el viento vence en las mañanas. Si fuese inmensa y poderosa, uniría Gaby Monero nos ha interpretado esta canción que se llama Si Supiera. Gaby Monero en el programa Remembranzas TGD cuando son las 9:10. Pues fíjense ustedes que Luis Hernández García, al llegar al instituto, se encontró con una marimba completamente deteriorada. Nadie se preocupó por repararla, por darle mantenimiento, y ofreció pues darle lo mejor a este instrumento que estaba abandonado. Nadie le enseñó, observaba tutorialmente por internet, y luego unos amigos que fabrican marimbas lo invitaron a venir a Quetzaltenango, donde le enseñaron las técnicas y los consejos para hacer mejor el trabajo. Después de graduarse en bachillerato en música, Luis ingresó al Conservatorio Nacional de Música a estudiar la especialidad de marimba solista. Su profesor fue don Robelio Méndez, y estudiaba los sábados por las tardes. Este fue uno de los datos muy importantes en la vida musical de Luis Hernández García, originario de San Pedro Las Huertas, en Zacatepeques. Vamos a presentarles ahora la participación de otra de las canciones solicitadas a través del programa y vamos a seguir platicando de este joven que ama la música y principalmente nuestra marimba. Al sol cerca de ti se mira el reflejo que Dios ha puesto en ti su esplendor para adornar al cerro igual se miran los rayos del sol con matices de amor y por Chamac se ven pasar tus lindas mujeres que van con corte amarillo a pasear el tejedor con su telar, fabrica los trajes que son de color sin igual. San Pedro saca una bella ciudad donde hay lindas chicanas y en el cerrito de amores yo tengo recuerdos del alma. Se oye sonar lindas notas de son porque pasa el pregón. Su gran historia inmortal, su campana mayor que dejó un gran señor. San Andrés Chapil y la Piedra Grande adornan mi pueblo y en la grandeza residen al niño que al mundo ha venido y en el agua tibia se encuentra un paisaje muy acogedor. Rojo, amarillo y morado luce mi bandera que siempre ondeará. Al sol cerca de ti se mira el reflejo que Dios ha puesto en ti su esplendor para adornar al cerro igual se miran los rayos del sol con matices de amor y por Chamac se ven pasar tus lindas mujeres que van con corte amarillo a pasear el tejedor con su telar, fabrican los trajes que son de color sin igual. San Pedro saca una bella ciudad donde hay lindas chicanas y en el cerrito de amores yo tengo recuerdos del alma. Se oye sonar lindas notas de son porque pasa el pregón. Su gran historia inmortal, su campana mayor que dejó un gran señor. San Andrés Chapil y la Piedra Grande adornan mi pueblo y en la grandeza residen al niño que al mundo ha venido y en el agua tibia se encuentra un paisaje muy acogedor. Rojo, amarillo y morado luce mi bandera que siempre ondeará. Paisajes de San Pablo nos ha interpretado con nuestra marimba Onelia Sosa a través del programa Remembranzas TGD. Nueve con quince minutos. Saludos a los amigos que nos sintonizan esta mañana escuchando el programa Remembranzas. Saludos para don Emilio del Rosario Castro Loarca en la 36 avenida de la zona 8, don Julio Menchú por acá por la avenida El Cenizal. Saludos para don Prudencio Momotic en la zona 4, allá nos sintonizan escuchando el programa esta mañana siempre a través de la emisora de la familia. Rápidamente les vamos a complacer con otras de las melodías solicitadas, canciones a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. TGD, la voz de Occidente. Thank you.

brindar un nuevo amor, te quiero brindar nueva pasión, te quiero regalar mi vida. Conmigo podrás de nuevo amar, amar sin temor a fracasar. Te quiero regalar mis noches, rosa mía. Amor que Dios me ha regalado para hacerme muy feliz. Rosa mía, de mis sueños tú te has escapado, como amor que Dios me ha regalado para hacerme muy feliz. Te quiero brindar un nuevo amor y juntos mirar un nuevo sol. Podrás de nuevo amar, amar sin temor a fracasar. Te quiero regalar mis noches, rosa mía. En mis sueños tú te has escapado, como amor que Dios me ha regalado para hacerme muy feliz. Rosa mía, en mis sueños Rosa Mía, nos ha interpretado Hugo Leonel Vaccaro en el programa Remembranzas TGD. Pues ya en la parte final del programa le quiero comentar que Luis Hernández García comentaba que un grupo de señores jóvenes de San Pedro, Las Huertas, empezó un proyecto hace ya unos 6-7 años para llegar a crear una academia de música. Con esto con el objeto de buscar nuevos talentos. Fue así como nació la Academia San Pedrana y empezaron poco a poco a comprar instrumentos. En la actualidad participan 50 estudiantes y con esfuerzo han logrado comprar una marimba, saxofones, trompetas y teclado, que se han adquirido con los pocos fondos que han logrado captar al presentarse en conciertos gratuitos. Esto es lo que les podemos comentar de Luis Hernández García, de 23 años, que se ha dedicado a darle mantenimiento al instrumento nacional, la marimba, y a enseñarle a las nuevas generaciones a interpretarla. Esto es lo que hemos podido platicar con ustedes a través del programa Remembranzas TGD de esta mañana del jueves 29 de julio. Reciban ese cordial saludo de Enrique Pop, auxiliado por Emerson de León, cariñosamente un servidor, invitándoles a que nos vuelvan a sintonizar el próximo jueves en los 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Y mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser muy felices. Música. que siente miedo, pues ya sabe cómo herirme. Y yo sé que usted no haya como despedirme. Y yo resuelvo sus problemas, pues por mí no sienta pena, que mi orgullo está muy triste. Y yo me voy, yo me voy, si usted ya no me quiere. Y antes de que me lo diga, no, no, no, yo mejor me voy. Quédese tranquila que ya yo me voy. Yo me voy si usted ya no me quiere. Y que disfrute los placeres de su más reciente amor. De tu más reciente amor, de tu más reciente amor.